Primera de Timoteo 6:16. Los seres humanos no reciben la inmortalidad al nacer. A diferencia de Dios, ellos son mortales. La Biblia compara nuestra vida con una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Y al morir nuestra vida deja de existir. En un estado que es comparado con el del sueño, en el que no hay conciencia. Ver Eclesiastes capítulo 9, 5, 6, 10, Salmos 146, versículo 4 y Salmos 115, 17, Juan capítulo 11, versículo 11 al 15. Aunque la gente nace mortal y está sujeta a la muerte, la Biblia habla de Jesucristo como la fuente de la inmortalidad y nos dice que Él ofrece la promesa de la inmortalidad y la vida eterna a todo el que cree en su salvación. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Jesús quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, segunda de Timoteo 1:10. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De modo que hay esperanza de vida después de la muerte. Leo 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Cuando se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, en la victoria. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre la vida después de la muerte y cuándo se les otorgará la inmortalidad a los seres humanos? El apóstol Pablo aclara que Dios le otorgará la inmortalidad a las personas, no en el momento de la muerte, sino en la resurrección, cuando suene la última trompeta. Mientras los creyentes reciben la promesa de la vida eterna, en el momento en que aceptan a Jesús como su Salvador, la inmortalidad se otorga solo en la resurrección. El Nuevo Testamento no conoce de almas que van al cielo inmediatamente después de la muerte. Esta enseñanza tiene sus raíces en el paganismo, especialmente en la filosofía de los antiguos griegos, y no se encuentra ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera nuestra comprensión de la muerte nos ayuda a apreciar aún más la promesa de la segunda venida? ¿De qué modo esta creencia nos une poderosamente como adventistas del séptimo día? Viernes 23 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee Fundamentos, Pilares e Hitos en el Otro Poder, páginas 28 a 32. Como adventistas del séptimo día, compartimos creencias importantes en común con otras organizaciones cristianas. La creencia fundamental, por supuesto, es la de la salvación por la fe mediante la muerte expiatoria y suprema de Jesús. Junto con otros cristianos, creemos que nuestra justicia no se halla en las obras, sino en la justicia de Cristo, que nos es imputada por la fe, un don inmerecido de la gracia. O como escribió Elena de White,